Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Con casi 10 años de trayectoria, Pampa Yakuza edita Singularmente, su cuarto disco de estudio. Escuchamos Buscando sin esperar. Busco calma en la tormenta, una antorcha en la heladera, una esdrújula sin tilde, un mosquito que no pique. Busco al prestamista noble y la ternura en un roble, un pacífico extremista, una rima que no exista. Porque así yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta a arrancar. Busco un tren sobre una moneda sin banco, algo nuevo en el armario, un encuentro de ermitaños, agua en las salinas y estrellas al mediodía. Busco tanto por el cielo, mirando siempre este suelo, porque así yo te encontré, sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta a arrancar. Busco al ritmo en una piedra, una huelga en la colmena, hojas secas en enero, suavidad en el concreto, una frase en una letra, una tierra sin fronteras, el manual que no me asuste, algo que empiece y me dure. Si yo te encontré, buscando sin esperar, jugando una y otra vez, y de vuelta a arrancar. Porque así yo te encontré, buscando sin esperar, dándole cuerda al azar, y lo que sea, será. Porque así yo te encontré. Buscando sin esperar. Singularmente, lo nuevo de Pampa Yakuza fue producido por Pepe Céspedes y Oski Rigi de Bersuit. Esto es Viejos Conocidos. Me había vedado tenerte cerca. Te fui velando en lenta espera, negro agujero, hoy hay en mí. Fui reemplazándote con otras cosas, te contemplaba en rojas bocas, hice vista gorda y pude seguir para adelante. Lo malo y lo bueno con facilidad. Si la hiciste carne, señuelo, corriendo en mis dedos. No fue lo mismo, viejos conocidos, una vez sola disparo el vicio. Déjame, déjame, déjame, te pido, voy para adelante. Trabajo de Pampa Yakuza llega luego del DVD en vivo y mezcla varios ritmos: rock, reggae, carnavalito y candombe. Suena Hoy es Ahora. No sé muy bien de mi suerte después de la muerte, pero siento que me esquiva. Llueve si llega el descanso y cuando tengo trabajo, el sol derrite la esquina. Sé muy bien de mi suerte después de la muerte, pero siento que me esquiva. Llueve si llega el descanso y cuando tengo trabajo, el sol derrite la esquina. Debo reconocer, no es culpa del clima que siga rifando mis días así. Si no me animo a hacer lo que está en mi ser, el mandato pesa, las razones pesa y el deseo que se echa a perder. Hoy es ahora, mañana nunca. Mejor errar y seguir que morir en la duda. Hoy es ahora, mañana nunca. Mejor errar y seguir, animarse por ti. Cuando vuelva a verte, puede que siga dormida. Tarde o temprano me alcanza ese mismo relato, película conocida. Debo reconocer, no es culpa de tanta rutina que siga quedándome aquí. Si no me animo a ser lo que está en mi ser, el mandato pesa, las razones pesan y el deseo que se echa a perder. Deseo que se eche a perder. Hoy es ahora, mañana nunca. Mejor errar y seguir que morir en la duda. Hoy es ahora, mañana nunca. Mejor errar y seguir. We'll be right back. cual uno de los temas más importantes de Singularmente, lo nuevo de Pampa Yakuza. Mediotización. Voy a contarte un negocio donde el ocio no tiene lugar. Trabajar para robarte el tiempo, las ganas, los hilos quizás. Te amputarás hasta la estima, como un misión de saliva letal. Mil frases edulcoradas, remotamente lanzadas. ¡Alto el precio! Puede llevarte al hastío, información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso en parte de pago y de paso, te hará creer que sos vivo. Todo negro, cuánto necio hay en estéreo. Mediatización, que idiotiza la razón. Discos, un podcast de rock.com.ar.